Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Este es el capítulo 24 de Onda 66, correspondiente a la segunda quincena de 2011. Comenzamos enviando un saludo a todos los que nos escuchan y también recordando algo que habitualmente lo dejo para el final de cada uno de los capítulos. Y hoy quiero comentarlo al principio. En onda66.com está toda la información de la música que escuchamos en cada uno de los capítulos, además de nuestros enlaces a nuestra cuenta de correo onda66.com@gmail.com, que está disponible pues para cualquier asunto. Y también en onda66.com están los enlaces de sindicación y los enlaces de las distintas formas de seguir Onda 66 y, por supuesto, los enlaces a nuestras cuentas de Twitter y Facebook, y que hoy además voy a decirlas porque además son muy fáciles de recordar: twitter.com/onda66 y facebook.com/onda66. Más fácil imposible. También quería comentar un asunto técnico, y es que desde el capítulo anterior, el número 23, a partir de ese capítulo hemos comenzado a publicar los ficheros MP3 de cada uno de los capítulos de Onda 66 a mayor calidad. Hemos pasado de publicar de 160 a 192 kilobits por segundo, ya que pues la gran mayoría de la música que se incluye en Onda 66 está publicada pues como mínimo en esa calidad, salvo algunas excepciones, que todavía pues hay música que se publica a 128 kilobits por segundo, aunque sí es verdad, y recordamos que no publicaremos música que esté grabada y publicada inferior a esa calidad de 128. Pues nada, bienvenidos a todos, gracias por escucharnos, y empezamos con la música que sin duda es la protagonista absoluta de Onda 66. Comenzamos. Far too long, and out of love, such I can't tell what's going on. Things don't look right where I'm sat. Not sure how to inhabit my habitat. We all know if I went away, not that much would change. We'd still act this way. Adult attention. Suckered in by some sleight of hand. We all know if I went away, not that much would change. We still act this way. Adult attention. Well, I don't know. Feel this way, and if I could, well, I would leave it today. The blame, the shame, should I be on my way? Adult attention, well, I don't know how to get away from adult attention. Pues hemos comenzado con este tema llamado Adult Attention, de la mano del británico Guy Honeymoon, un tema incluido en su disco Summer Cramp y que está publicado en el sello No Source Net Label. Y continuamos con uno de mis autores favoritos del Net Audio, uno de los autores que más me gustan, Josh Woodward, que publicaba su último disco el pasado mes de noviembre, llamado Ashes, Cenizas, y que contiene una docena de canciones estupendas. La música de Woodward ya había sonado por aquí con anterioridad, tanto en nuestra época del podcast Dorama como el año pasado con su anterior disco. Es que ha publicado ya 7 discos, aunque en su web, además de todos esos discos disponibles bajo licencia Creative Commons, hay además muchísimas más canciones que ha creado a lo largo de los últimos 10 años. También se puede disfrutar en su web de su canal de vídeo y de su espacio El Vídeo de la Semana. Disfrutemos con un par de temas de su disco, los llamados Cherubs y Together on Our Own. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced. All night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots so tight. So free. So sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like new. But there along the way, something seemed to change. As weeks turned into months, we knew. As life caught up, we slowly grew apart. Untied our hearts. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love to begin. But the summer sun, and from that day I started taking my own route. I learned to read when I was 2, and I believed it all was true. Too young to fill my mind with questions and with doubt. I made my first friend when I was 3, but by 4 he moved away so very far from me. At 5 I wondered why people live and people die, and why the things I love just slowly slipped away from me. And only stars remain the same. Cold night, starlight, we are not alone. Cold night, starlight, we are not alone. We're together on our own. I said goodbye when I was 10 to Santa Claus and all his friends. I had to leave those childish stories all behind. But when they told me God was real, I just couldn't help but feel this burning question that was tugging on my mind. By the time I was 11, I had given up on heaven and everything was falling into place. I kept my mouth shut so I wouldn't rock the boat, because a kid who's fallen overboard is just too ashamed to float. And still the stars remain the same. Cold night, together on our own. I learned to walk when I was 1, without a crutch to lean upon. I had to relearn everything. My legs were weak without the wings, but I'm stronger now. My mind is free, controlling my own destiny. When I write the final chapter, that's the last you'll read of me. Today I went to see a friend. His days are almost at an end. The doctors say he's got a month or two to live. He called to me there from his bed, and with a weakening voice he said, "If there's no God, then tell me, what the hell's the point?" I didn't have an answer, so I looked at him and said, "You were always giving love. You could have taking it instead." This journey may be pointless, but at least I sure can say you made it better for the rest of us. You passed along the way, and still the stars remain the same. Pues ahí está el estupendo sonido de Joss Woodward, que tiene algo en común con nuestro próximo protagonista, ya que ambos no solo son autores de las más de 100 canciones que cada uno de ellos ha publicado en su web, sino que ellos mismos son los responsables de la grabación de todos sus discos y de todas sus canciones. Hablamos de Bryn Martin, aunque su música la presenta bajo el nombre de Pinkel. Pues hace justamente un año lo presentábamos por aquí en enero del 2010 y hoy volvemos con su último disco que se llama House Plants y que además de en su página web se ha publicado también en el net label AG Records. Y es precisamente en la web de este net label donde se ofrece a todos los que lo deseen hacer nuevas remezclas de las canciones de dicho disco. Eliges la canción que quieras, te descargas un fichero zip donde se incluyen todas las pistas y te pones a trabajar, a remezclar y a crear una nueva canción a raíz de la original, pudiendo utilizar sonidos adicionales. Al final subes el resultado a la web y se publica el tema que tú has remezclado. Pues nosotros hemos elegido el tema What I Hope y vamos a escuchar la versión original que se incluye en el disco, como digo, que se llama House Plants, y a continuación escucharemos la versión remezclada que ha realizado pues un oyente y lector del net label y que firma bajo el nombre de Spiegel. Así que con todos ustedes el tema de Pinkel, What I Hope. Everyone's got long strings getting tighter. Take the boat in the bay, lose the anchor. Drift off to Nantucket, sand in our pockets. What I hope is buried in the deep, deep. Buried in the deep, deep. Buried in the deep, deep. Everybody wants freedom, one by one. March to the sun, birds of a feather die together. It's easy to survive without each other. What I miss is something only you can sing. Buried in the deep, deep. What I've missed. Everyone's got long strings that get in tighter. Take the boat in the bay, lose the anchor. Drift off to Nantucket, sand in our pockets, what I hold is buried in the deep, deep. Everybody wants freedom, one by one, a march to the sun. Birds of a feather die together. It's easy to survive without each other. What I miss is something only you can sing. Together, it's easy to survive without each other. What I miss is something only you can sing. Sin duda, una interesante propuesta la de ofrecer tus canciones para que otros realicen remezclas alternativas. Continuamos ahora con el dúo My Jeans in Transit, formado por Brent Mayer y Todd Lester. En el portal, en el net label Magnatune, se publicaba hace un par de meses su peculiar disco de pop y electrónica llamado The Diplomat. Just sort of come and go. Take it slow. Y tras Machines in Transit hemos escuchado al trío Happy Body Slow Brian y su tema Everything You Know, que se publica bajo licencia Creative Commons en el portal Bandcamp. Los enlaces a su web y a la del resto de autores que están sonando hoy en este capítulo 24 pues están en la web en onda66.com, como es habitual. Pues llegamos al final de este capítulo con nuestro ya habitual cierre electrónico. Y para ello nos hemos dirigido a uno de los últimos net labels que hemos incorporado a la larga lista que recogemos en onda66.com. Se trata de Hippocamp, un net label especializado en música electrónica y que cuenta ya con casi 200 publicaciones. Una de las últimas es el disco Añoranza Tropical, de la mano de Mavafu. Door is open, wind comes in, cup falls down. Sweet silly summer. Door is open, wind comes in, cup falls down. Sweet silly summer. Trees wild, flowers laughing, bush burns hot. Sweet crazy summer. Trees wild, flowers laughing, bush burns hot. Sweet crazy summer.